Suena marido. Ok. Desde esa noche que tuve en mi cama tu cuerpo, no paro de pensar en otra cosa que hacértelo. Me tienes loco, mujer, y no puedo entender. Bien loco, me dejaste la otra noche. Bien loco, vi con ganas de ti. Bien loco, me dejaste la otra noche. Bien loco, vi con ganas de ti. Me dejaste pensando solo en lo que yo te hice, en las cosas ricas que tú me pediste. Que te haga el amor, que fuera sin condón, que fumáramos y tengamos sexo en el balcón. Porque tú eres sádica, tú eres para un macho, no eres para un marica. Seduce bombón, si te lo hago en la calle te gusta un montón. No tiene filtro, ya no es pa' cualquiera, si la pongo en cuatro ellas una fiera. Siempre me llama para la bañera, con beso caliente ya el culo me entrega. No, no puedo olvidar ni un segundo, recuerdo me mata. Y extraño siempre su cuerpo en mi cama. Suena marido. Bien loco, me dejaste la otra noche. Bien loco, vi con ganas de ti. Dejaste la otra noche. Bien loco, vi con ganas de ti. Desde esa noche que tuve en mi cama tu cuerpo, no paro de pensar en otra cosa que hacértelo. Me tienes loco, mujer, y no puedo entender. Porque tú eres sádica, tú eres para un macho, no eres para un marica. Seduce bombón, si te lo hago en la calle te gusta un montón. No tiene filtro, ya no es pa' cualquiera, si la pongo en cuatro ellas una fiera. Siempre me llama para la bañera, con beso caliente ya el culo me entrega. No, no puedo olvidar ni un segundo, recuerdo me mata. Y extraño siempre su cuerpo en mi cama. Bien loco, me dejaste la otra noche. Bien loco, vi con ganas de ti. Bien loco, me dejaste la otra noche. Bien loco, vi con ganas de ti.